Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Dial de los Sentidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en esta hermosa tarde del día martes. Vamos a hablar acerca de los métodos anticonceptivos para los jóvenes, para los adolescentes, para hombres y mujeres, para todos en general, para prevenir los embarazos no deseados, para evitar las enfermedades de transmisión sexual y además para prevenir, a veces hay problemas emocionales ligados a las malas experiencias sexuales. Entonces es muy importante nosotros cómo utilizar estos métodos anticonceptivos, cuáles son los más efectivos y sobre todo cómo usarlos. Así que pongan mucha atención que el día de hoy va a ser un tema muy educativo, muy interesante. Y también tenemos el gusto de tener el día de hoy a Andrés y también a Aurora, quienes nos van a enviar también buenos saludos, buenas vibras para el día de hoy y comenzar con mucha buena energía. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Me fue muy bien. Un saludo muy grande para todas las personas que nos están escuchando y que estén muy atentos al programa, porque es un tema que creo que a todos nos concierne. Hola, chicas. Igual un saludo a todos los radioescuchas y feliz de estar aquí. Bueno, entonces en este momento, antes de comenzar con este tema muy interesante, vamos a escuchar una música y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Times in my life when I was going insane, trying to walk through. Yeah! Bueno, y este fue Amazing de la banda americana Aerosmith. Y recuerden, están en Dial de los Sentidos, pueden escribirnos a través de la www.dialdelosentidos.com. Recuerden escribirnos también a el Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y también llamarnos, comunicarse con nosotros al 22-2966, 22-2966. Nos están escuchando a través de la 940 AM y también nos pueden sintonizar a través de la vía online www.casadelacultura.gov.es. Y el día de hoy, como les habíamos indicado, vamos a hablar sobre los anticonceptivos, cuáles son los ideales, cuáles serían los mejores para los jóvenes, para los adolescentes, para mujeres y hombres. Y sobre todo aquí debemos tomar en cuenta que los anticonceptivos son muy importantes para la vida sexual, sobre todo para tener una vida sexual más saludable. Entonces es muy importante aquí también la presencia de los padres, que nos comuniquen, que nos informen cuál sería el anticonceptivo ideal para que nuestros hijos, y sobre todo para que sus hijos o los jóvenes sean más responsables en la vida sexual. Les comentamos que hace mucho tiempo, por muchos siglos, los llamados métodos naturales han acompañado a la humanidad por siglos. Aunque se les considera los menos efectivos, han sido los más utilizados. Entre los que destacan son la abstinencia, el método Gino, el método de la temperatura basal, que ya les vamos a comentar más adelante. Y entre los anticonceptivos modernos, son los que más se destacan es la píldora, los dispositivos intrauterinos, los preservativos, y son quienes tienen más efectividad entre un 95% a 98%. Entonces, en este momento les vamos a comentar cuáles serían los anticonceptivos más ideales y cuáles serían los métodos más apropiados para que utilicen ustedes. En este momento les vamos a comentar sobre los métodos naturales, que sería el primero, la abstinencia. La abstinencia es un método anticonceptivo natural. Esto quiere decir que esta técnica es el más seguro, el que está garantizado 100%, ya que aquí no hay nada de penetración, ¿no? Obviamente, porque no hay contacto sexual. Ajá, no hay contacto sexual. Solo se podría decir que hay juegos sexuales y hasta ahí llega, no hay penetración. ¿Puedes comentarnos un poco más de esto, Andrés? Claro, básicamente la abstinencia es que deliberadamente las personas evitan practicar el coito, por lo tanto se elimina en un 100% la posibilidad de embarazo. Aunque ha habido muchos casos muy extraños donde se dan incluso embarazos, pero será un caso en un millón. No estoy hablando del Espíritu Santo por... sino casos donde hay embarazos por a través de sexo oral, por ejemplo, donde por transferencia de fluidos, quién sabe cómo llegue ahí, pero se han dado casos muy, muy rarísimos. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo Aurora me queda viendo con una cara? Sí, que lo mejor, porque si no se vayan a quedar también asustados nuestros oyentes y es mejor aclarar. Sí, es que leí hace... que sería año y medio en un periódico, en un caso en México, de una pareja de adolescentes que explicaba que nunca habían practicado el coito. Después se había descubierto que ella le había practicado sexo oral a él, después a través de un beso se había transferido el fluido, la esperma a la boca de él, y él al practicarle sexo oral a ella la fecundó. Entonces es un caso rarísimo, pero se dio uno documentado y está. Qué interesante. Pero bueno, eso es uno en un millón. Una pregunta, pero ¿se supone que cuando el espermatozoide sale del órgano del hombre, no muere instantáneamente, o cuánto dura el periodo? De hecho, en condiciones favorables, digamos, para la vida de las células, puede tener hasta una vida de 72 horas. Fuera sin ninguna intervención. De ahí, con refrigeración y con toda esta cuestión que utilizan en los bancos de esperma, puede durar años. No duran solo segundos. No, para nada. Sí, de hecho, el tiempo en el que se tardan en llegar es larguísimo. No recuerdo exactamente cuánto es, pero son varias horas de que se demoran nadando desde el cuello uterino hasta fecundar el óvulo. ¿Y cuáles son esas condiciones favorables que tú nos mencionas? Temperatura que no sea menor a 4 grados, que es la temperatura de congelación del agua, ni tampoco mayor a 38, 39 grados. Entonces, básicamente en un vaso o en sobre el cuerpo, como en el caso aquel, en la boca de una persona. Interesante. me he dado sorprendida. Y bueno, el siguiente método es el método Ojino, que más conocido como el método del calendario o del ritmo. Para aplicarlo es necesario llevar un control estricto sobre el ciclo menstrual durante al menos un año y conocer su periodicidad. Es importante que las mujeres lleven un control sobre su periodo menstrual antes de iniciar las relaciones sexuales para así poder llevar a cabo este método. Si se tiene un control sobre los días que pasan entre el inicio de una menstruación y otra, se podrá aplicar este método. Una menstruación normal es de 28 días, pero hay diversos factores que apuran o retardan este ciclo, como por ejemplo la alimentación. A veces también estamos muy estresadas, a veces por el uso de los productos de belleza y también por las toxinas en el ambiente. Una menstruación normal suele oscilar entre los 21 y los 35 días, aunque rara vez se cumple todo el espectro. Cuando se tiene estos datos, el ciclo más corto y el ciclo más largo se restan 18 días al más corto y 11 al más largo, y así se encuentra el tiempo de ovulación donde se debe evitar el coito. Sí, este método suele ser muy efectivo en mujeres que tienen un periodo menstrual regular, es decir, un periodo normal de 28 días, donde básicamente el día exacto de ovulación sería el día 14. Por seguridad, se espera entre 2 y 3 días antes, 2 y 3 días después, y se tendría días seguros, que vendrían a ser de, bueno, los 4 días primeros de la menstruación, no, de ahí hasta el día 10. Del día 10 al día 16, más o menos, tratar de no practicar relaciones sexuales por riesgo. Y del día 16 para adelante ya se podría tener relaciones sexuales nuevamente. Obviamente esto queda, en esto queda un poco de riesgo, porque los ciclos hormonales y los ciclos menstruales siempre tienen ciertas variables. Entonces no es 100% seguro, y se aconseja que esto sea acompañado de otros métodos anticonceptivos también. Así que ya saben, a todos nuestros oyentes, no es tan seguro. Con todo, hay que siempre estar protegidos con otros métodos para que sea más efectivo los más que efectivo, para que no se produzcan los embarazos. Embarazos no deseados. Ajá, embarazos no deseados sobre todo. También hay otro método de la temperatura basal. Este método consiste en llevar a cabo un control minucioso de la temperatura del cuerpo de la mujer. Por la mañana se debe de medir la temperatura colocando un termómetro debajo de la lengua. Esto debe hacerse todos los días. Durante la ovulación, la temperatura corporal aumenta medio grado. Si colocas los pulgares a los costados del ombligo y la palma bajando hacia la vagina, los dedos se ubicarán por encima de las trompas de Falopio. El costado que esté más caliente es el que está ovulando. 3 días después del aumento de la temperatura y hasta la venida de la siguiente menstruación, las relaciones sexuales son seguras. Pongan mucha atención. 3 días después del aumento de la temperatura y hasta la venida de la siguiente menstruación, las relaciones sexuales son seguras. Aún así, también igual debe seguirse monitoreando la temperatura corporal y tenerse en cuenta que hay diversas razones para que esta aumente. Entre las que destacan son la invasión de un antígeno o una enfermedad inflamatoria. Sí, por supuesto, hay muchos factores por los cuales puede variar la temperatura en el cuerpo. Entonces también quedaría cierta variable en la que puede haber un margen de error. También existe otro método, el método de la lactancia. Todos estos métodos les aclaramos una vez más que son los métodos naturales, que no necesitan utilizar pastillas ni nada de fármacos. Esto es totalmente natural. Hay el método de la lactancia, este método es altamente efectivo, pero que conlleva un pequeño inconveniente. Ya debemos tener un hijo. Así es. Cuando la mujer está en periodo de lactancia, la estimulación que el bebé hace sobre los pezones de la mujer hace que el cerebro inmediatamente, bueno, no el cerebro, la glándula pituitaria genere una hormona llamada prolactina. Esta hormona, a la vez de elevar la producción de leche en las mamas maternas, genera que se detenga la ovulación. Entonces, al no haber ovulación, obviamente se detiene el ciclo menstrual. Pero para que sea completamente efectivo, obviamente debe haber un bebé, un neonato, que esté en periodo de lactancia. Y también hay otro método, que es el método tántrico. Recuerden que nosotros ya habíamos hecho un programa especial sobre sexo tántrico. Y esto consistía en practicar varias poses, varios juegos sexuales, pero evitando la eyaculación y en consecuencia obviamente impedir la fecundación del óvulo. Entonces este método también es muy importante porque, más que todo, porque nos ayuda a controlarnos, a disfrutar más y sobre todo evitas quedarte embarazada. Sí, por supuesto. Tiene cierta similitud con el método de eyaculación a puertas o de coitus interruptus, donde la eyaculación se produce fuera de la cavidad vaginal. Yo tengo una pregunta. Digamos que el coito se realiza fuera de la cavidad vaginal. Ya, digamos que... Bueno, ya. O sea, bueno, sí, en este caso, digamos, porque estás hablando de un coito interrumpido. Uh-huh. Si este se realiza fuera de la cavidad vaginal, digamos que se practica un juego erótico solo entre genitales y toda la cuestión. Uh-huh. ¿Existe la posibilidad que la mujer quede embarazada o no? Existe siempre y cuando la eyaculación se produzca obviamente cerca de los genitales y se introduzca el fluido. Obviamente ya dependería del cuidado que tengan en ese momento las personas que están practicando el acto, pero sí hay un riesgo. O sea, si es que hay contacto directo del fluido, hay un riesgo de que se produzca la fecundación. También existen otros recursos, otras alternativas, pero igual no son tan 100% seguras, como los remedios herbales. Hay algunos remedios herbales que pueden ser que eviten el embarazo, pero se han hecho varios estudios y resulta que no es así. Por ejemplo, hay muchas personas que sugieren el consumo de camote, que puede causar infertilidad en la mujer. Recomiendan comer o tomar cápsulas dos veces al día diariamente y el tercer mes se habrá conseguido la infertilidad. Esto es más que probablemente falso, ¿no? Porque dicen el consumo de camote, consumirlo dos veces al día y esto impediría el embarazo, ¿no? La fecundación. Sí, no tengo conocimiento exacto de este método, pero por ejemplo, otras sustancias como por ejemplo los ingredientes o los compuestos activos de la planta de ruda, por ejemplo, tienen efectos muy fuertes con respecto a los aparatos reproductores femeninos. Y también se usan como... ¿Los abortivos? Como abortivos incluso o también como anticonceptivos. También existe una larga lista de remedios populares que se recomiendan como anticonceptivos o abortivos, pero que en realidad no lo son. Altas dosis de huevo, pescado crudo, vegetales como el apio. Bueno, han dicho supuestamente que impiden que se queden embarazadas. Sin embargo, esto no atenta contra la fertilidad. Así que es totalmente falso. Lo único que es seguro para evitar los embarazos no deseados es utilizar métodos anticonceptivos. Y en especial advertir a las personas que no se confíen de estas recetas, etcétera, porque pueden confiarse demasiado en estas cuestiones y evitar usar otro método anticonceptivo que sí pueda tener una efectividad y generar embarazos no deseados. Y también debemos poner mucha atención, por ejemplo, si utilizamos, hay veces que también recomiendan el consumo de hierbas, ¿no? Y a veces pensamos que al ser un método abortivo no puede causar un gran daño. Eso es falso, es totalmente erróneo. Tienen un gran poder natural y sobre todo puede llegar inclusive a ser peligroso, porque un uso indiscriminado de las hierbas o utilizar demasiado puede llevar a la muerte o peor, a daños severos a la salud que nos acompañarán por años. Y también sobre todo los hijos pueden nacer con malformaciones. Así que es muy importante saber qué estamos utilizando y para qué estamos utilizando. En este momento vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Dial de los Sentidos. Estás en Dial de los Sentidos. Recuerden sintonizarnos a través de la www.casadelacultura.gob.es. También pueden escribirnos a través de nuestra fanpage Dial de los Sentidos o también a través de nuestro Twitter @DialDeLosSentidos. Y si ustedes quieren opinar sobre los métodos anticonceptivos, ustedes pueden llamarnos al 22 20 966 2220-966. Y como les habíamos indicado, estábamos hablando sobre los métodos naturales, y una pregunta que, bueno, aquí le surgió a Aurora fue muy importante, y es necesario que también sepan los oyentes sobre si hay las posibilidades de que una mujer quede embarazada cuando está menstruando, cuando tiene relaciones y está menstruando, ¿no? Existen posibilidades, obviamente son mínimas, pero se da el caso de que, bueno, por la naturaleza propia de la ovulación, que un mes se da en un óvulo y otro en el otro, puede darse el caso de que debido a ciclos irregulares, etcétera, se produzca una fecundación mientras se produce la menstruación de la una trompa de Falopio. Suceda que en la otra ya se esté produciendo una ovulación, entonces puede haber una fecundación. Obviamente no es un caso que se repita mucho, de la misma forma son probabilidades muy bajas, pero se da el caso. Así que ya saben, nada es seguro, igual deben protegerse utilizando cualquier método anticonceptivo, y en este momento les vamos a hablar acerca de los métodos más apropiados para las mujeres. ¿Qué métodos deben utilizar las mujeres para que no queden embarazadas, no? Más que todo, no tengan esos embarazos no deseados y no utilicen otros métodos que pueden llegar inclusive al aborto o pueden, más que todo, perjudicar a la salud de uno. Existen tres formas para que se impida la fertilización del óvulo. El primero es bloquear el paso de los espermatozoides hacia los óvulos, y esto se logra a través de los condones, preservativos, los diafragmas, que bloquean físicamente, y los espermicidas, que bloquean químicamente. También existe otro, que es obstaculizar que los óvulos sean liberados por los ovarios. Esto sería a través del uso o el consumo de las píldoras anticonceptivas que evitan la liberación del óvulo. Y el otro es esterilizar, ¿no? Es la manera en la que se hace que un ser humano no sea fecundo permanentemente. En las mujeres se realiza la esterilización tubárica, conocida como ligamento de las trompas de Falopio, y que evita que el óvulo baje a la matriz, y en los hombres la vasectomía, que evita que el semen sea expulsado durante la eyaculación. Estos son los métodos más conocidos y que son muy utilizados para las mujeres. Pero Andrés, cuéntanos, ¿cuál sería el método más apropiado para la mujer donde no tenga que, o no conlleve a daños en la salud, sobre todo? Para la mujer. Obviamente podría ser el condón masculino, debido a que el condón se coloca sobre los genitales masculinos, entonces básicamente no habría ninguna repercusión. Pero incluso en estos casos puede haber, debido a que el lubricante que tiene el preservativo puede, digamos, ser un buen sustrato de cultivo para bacterias. Entonces muchas veces aumenta el riesgo de que se den infecciones a nivel de los genitales. Otros métodos muy seguros y que no tienen repercusiones a largo plazo son los dispositivos intravaginales e intrauterinos, como por ejemplo el DIU. Si bien es cierto, para las mujeres primerizas causa cierta incomodidad física, no genera ningún daño permanente. Hay en sus dos presentaciones los que intervienen también de forma química de manera hormonal, es decir, aparte de detener el paso de los espermatozoides hacia las trompas de Falopio, secretan cierta cantidad de hormonas que también impide la ovulación, es decir, actúa como un método de barrera y un método hormonal a la vez, que siendo un método hormonal genera ciertos cambios en los ciclos menstruales, se dan casos de retención de líquido, etcétera, pero es hasta que el cuerpo se adecue al nuevo funcionamiento. y que obviamente al ser retirados ya no generan ninguna incomodidad. ¿Y qué tan efectivo es el condón femenino, que es nuevo, no? Recién había salido al mercado el condón femenino en 1993. ¿Qué tan efectivo es este condón? Es mucho menos efectivo que el condón masculino. Su efectividad varía entre el 90 y el 95%. Aún así es bastante alta la protección que da, pero este porcentaje disminuye. Es decir, fue pensado para ser un 99% efectivo, igual que el condón masculino. Sin embargo, el porcentaje disminuye debido a las dificultades al momento de colocarlo. Es un poco más complicado colocarlo que el condón masculino, y al no estar, digamos, sujeto de la misma forma que el condón masculino, hay la posibilidad de que se resbale, se salga, etcétera. Entonces, estos pequeños percances que genera al momento de su utilización disminuyen el porcentaje de efectividad. Y, tú nos comentaste que también podríamos utilizar un poco más, o sea, un método anticonceptivo como es el condón. Uh-huh. ¿También podríamos utilizarlo con otro método anticonceptivo como el espermicidas o no? No es recomendable, porque muchos espermicidas lo que hacen es generar un cambio en el pH general de los fluidos que se comparten en el momento de la relación, y esto podría incluso hacer que el condón se rompa, por ejemplo. Como también no es recomendable utilizar lubricantes a base de aceites, porque al contacto con el látex se puede expandir más y puede generar rupturas. Lo que sí es recomendable es combinarlo con, por ejemplo, el método del ritmo, que es un método natural, combinarlo con el preservativo. Y tengo otra inquietud. O sea, ¿sí hay la posibilidad de que tanto la mujer que utilice condón femenino y el hombre condón masculino, sí hay la posibilidad de disfrutar una relación o no? De ¿cómo? Que ¿no? Los... ¿Incomoda? Sí, igual no se recomienda que se utilice los dos preservativos al mismo tiempo, porque el contacto del látex con el látex puede generar una fricción más grande que hace que se expanda, se pueda romper o que se pegue. Entonces, el látex está diseñado para tener una cierta movilidad en contacto con la piel, no con más látex. Ah, ya. Ahora, ¿y cómo funciona el condón femenino? Les comento. Se introduce en la vagina hasta 8 horas antes del coito. Debido a su diseño, el anillo interior se encaja en el cuello uterino. El anillo exterior cubre toda la área genital externa. De esta manera, la funda queda holgada en el interior de la vagina, así que no es necesario que existan tallas, ¿no? Una talla les queda a todas las mujeres y a todos los hombres. Su cobertura brinda una barrera que impide, por una parte, que los espermatozoides salgan del condón y fecunden un óvulo, y por otra parte, que no permiten que la piel entre en contacto con los fluidos, protegiendo así la transmisión de enfermedades o infecciones sexuales. Entonces es muy interesante que, bueno, si en caso de que el hombre no tenga el condón, siempre llevar también la mujer ese condón femenino. Pero bueno, yo no he visto en las farmacias, yo más he visto solo condones masculinos, en sí no he visto a la venta estos condones femeninos. Sí, sobre todo porque el condón femenino, al ser menos utilizado, obviamente se produce menos, y con esto genera un aumento en su precio. Es bastante más caro que el condón masculino. ¿Es cierto que los espermicidas ayudan a la protección contra enfermedades de transmisión sexual o no? No. No ayudan porque hay contacto directo con los fluidos. Si bien muchos espermicidas, como decía antes, los lubricantes, los propios fluidos, los cambios de temperatura hacen que haya una probabilidad más alta de infecciones bacterianas a nivel de los genitales. Los espermicidas también suelen cumplir esta función, es decir, tener ciertos productos químicos que disminuyan este riesgo. Sin embargo, por ejemplo, una infección de lo que sería tal vez gonorrea, sífilis, otras infecciones de transmisión sexual, VIH, no habría una protección muy efectiva. No habría protección, básicamente, porque hay el contacto con el fluido. Y bueno, ¿y los preservativos para los hombres o los anticonceptivos para los hombres? Se dice que los hombres tienen menos opciones para protegerse que las mujeres, ya que solo tienen en sí la abstinencia y el condón. ¿Es cierto eso? Sin embargo, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, lograron aislar una parte de la hormona masculina que produce el espermatozoide y aislarla y generar un medicamento que actúe directamente sobre esta sustancia que actúa en el cuerpo. Hoy en día se están haciendo ya trabajos de experimentación y de práctica de ensayo de este producto químico. No recuerdo su nombre en este momento, pero claro, como todo medicamento, como todo producto farmacéutico que sale al mercado, primero debe pasar por varios años de experimentación, a ver si es que no hay riesgo, etcétera. Pero lo que prometería este producto es que se disminuya o se anule la producción de esperma. No de esperma, la producción de espermatozoides, sin alterar sin alterar hormonalmente el cuerpo masculino. Porque bueno, aquí también salió un reportaje de que un grupo de científicos australianos desarrolló una píldora anticonceptiva. ¿De eso te refieres tú? Sí, el trabajo se está... específicamente para hombres. Para hombres, ajá. Sí, el problema que había con una píldora anticonceptiva masculina era que al anular, digamos, la producción de testosterona, también se afectan a otras funciones del cuerpo, como por ejemplo la producción de proteínas para los músculos, puede haber cambios físicos, cambios en la voz, en la cantidad de vello sobre el cuerpo, etcétera, etcétera. Y es por esto que era muy difícil encontrar un anticonceptivo o una forma de producir un anticonceptivo o una píldora masculina. Sin embargo, ya se están encontrando modos para hacerlo y probablemente en unos años tendremos ya productos en el mercado. Andrés, ¿y qué tan efectivo es el uso de la píldora anticonceptiva en las mujeres? O sea, ¿qué beneficios o qué cosas buenas trae consigo y qué cosas malas? Bien utilizada, se puede decir que tiene un 99% de efectividad, ya por último, total efectividad para evitar el embarazo. Y segundo, los ginecólogos recomiendan su uso en caso de que no haya ciclos menstruales regulares. Tiene la característica de que al ser un producto hormonal, genera una disciplina en el cuerpo, de que si te tomas la pastilla todos los días, vas a regularizar tus ciclos menstruales, los niveles hormonales se van a normalizar, etcétera. Entonces tiene algunos beneficios adicionales de utilizar. Obviamente, como inconvenientes, inicialmente genera una retención de líquidos, pero por lo cual se dice que tiene ese efecto de que engordan. Pero eso no es permanente, es decir, eso se acaba junto con la primera menstruación posterior al inicio del uso de pastillas anticonceptivas. En este momento vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Breaking on rainy days Sometimes we'd go swimming out on rainy days, swimming in the sun on rainy days. We'd go swimming out. Hablando sobre los métodos anticonceptivos, ya habíamos hablado de los métodos naturales, los métodos para mujeres, los métodos para hombres. En este momento les vamos a comentar sobre las creencias, mitos y realidades que tienen sobre los métodos anticonceptivos. Y vamos a comenzar por la primera creencia que tienen muchas personas, ¿no? La píldora comienza a funcionar tan pronto como se ingiere. Falso. Generalmente le toma un ciclo menstrual completo al organismo para adaptarse a la sustancia de la píldora. Además, es necesario que se tome a diario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Es importante poner más atención cuando se inicia un mes nuevo. Así que a muchas mujeres se les olvida también consumir o seguir las instrucciones y por lo tanto no va a tener la misma efectividad. Otra, la píldora es infalible, igualmente falso. Los anticonceptivos orales pueden perder su eficacia si se ingiere en combinación con otros fármacos. La absorción de los anticonceptivos puede verse en riesgo cuando se ingiere otros medicamentos como algunos antibióticos, medicamentos contra el VIH y anticonvulsivos. Si se va a tomar algún tratamiento farmacológico, se debe consultar con el ginecólogo, ya que puede estar en riesgo de quedarse embarazada aun cuando se esté usando la píldora adecuadamente. Si es la primera vez, el embarazo no es posible. Igualmente, falso. Una mujer puede embarazarse cuando ovula sin importar si es su primera vez. La eyaculación interrumpida previene el embarazo. También es falso, ya que la eyaculación fuera de la vagina, como también es conocida, no es un método muy seguro. Puede ser que en algo del semen sea liberado sin que el hombre se dé cuenta. Otro problema puede ser que el hombre no tenga la fuerza de voluntad de interrumpir el coito a tiempo. Después de los 35 años no se debe tomar la píldora. Igualmente, falso, la píldora anticonceptiva se puede tomar toda la vida fértil de la mujer, siempre y cuando sea prescrita por su ginecólogo. El riesgo lo representa el hábito de fumar, tener hipertensión, padecer diabetes o una tendencia a la cardiopatía. El estado de salud idóneo para que la píldora sea seguro lo evalúa y determina el ginecólogo. Esto también es muy importante, casi, bueno, yo he escuchado sobre todo en los jóvenes, ¿no?, que dicen que tener sexo de pie impide el embarazo. Eso igualmente es totalmente, es una creencia, ¿no? Es totalmente falso, de que practicar sexo en ciertas posiciones verticales, sea de pie, la mujer encima, evita que el semen se encuentre con el óvulo. Una vez que el semen ha entrado por el cuello uterino, las leyes de la gravedad no aplican. Ya que se encuentra dentro del aparato reproductor femenino, es transportado por el moco cervical hacia el útero. Así que, igual cualquier posición, igual queda embarazada. La única protección segura es los métodos anticonceptivos. Y junto con esto también el lavado vaginal después de la eyaculación, que también se le considera un método anticonceptivo, tampoco es del todo efectivo, porque es muy difícil que una vez que el semen está ya implantado en el moco cervical se expulse. Sí, sí, yo también tengo esa creencia. No, aquí, pero en el papel no yo. Dice aquí, realizarse una ducha vaginal, bañarse u orinar luego del sexo evita el embarazo. Como ya dijo Andresito, totalmente falso. Otra creencia es de la píldora engorda. Igualmente es falso, se lo adjudica la píldora anticonceptiva el hecho de que algunas mujeres aumentan su peso después de iniciar el uso de este método. No hay evidencia de que la nueva generación de píldoras con baja dosis de hormonas ocasione un aumento de peso. Lo que sí se puede suceder es una ligera retención de líquidos, como ya había dicho Andrés, que da la percepción de incremento en el peso. Y por último, otra creencia que se tiene es que cuando una mujer está lactando no se puede embarazar. Igualmente es totalmente falso, ¿no? Porque durante la lactancia la ovulación suele posponerse. No en todos los casos, por lo que una mujer lactando que no quiere quedar embarazada debe utilizar, siempre y cuando, un método anticonceptivo. Así que es muy importante que utilicemos varios métodos anticonceptivos. No solo sirve el método del ritmo o del calendario, también es necesario protegerse con condón, que es el más seguro, ¿no? Porque, de acuerdo a Andrés, hay un 95-98% de efectividad, así que es recomendable que utilicemos el método, sobre todo porque es más fácil de utilizar. Uh-huh. Y es más efectivo y, sobre todo, más económico. A veces, muchas veces es hasta gratuito, porque los centros de salud saben entregar y saben estar en campaña a diario para entregar estos condones. En este momento, ya lamentablemente estamos por finalizar, ya solo nos falta 5 minutos y nos vamos a despedir con buenos saludos, con buenos deseos para nuestros oyentes. Bueno, un saludo para mi Joanita que se encuentra en Riobamba y que espero que nos esté escuchando y que se le extraña full. Yo un saludo para mi novia, tal vez mi madre que me está escuchando en este momento, y para todas las personas que nos escucharon este día. Muchas gracias. Y yo un saludo a todos los oyentes que siempre nos acompañan cada martes. Recuerden escucharnos el próximo martes a las 3 de la tarde y seguiremos con esos temas muy interesantes y educativos para nuestros oyentes. Un abrazo, un saludo y les esperamos la próxima semana. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.